Claro que cualquier persona puede ser víctima de una violación a los derechos humanos. Son los victimarios, el Estado, el aparato estatal, quienes eligen a las víctimas según las necesidades de cada etapa. Claro que puede ser un uniformado la víctima de esa violación a los derechos humanos, como lo prueba la cantidad no del todo despreciable de casos de gatillo fácil intrafuerza que tenemos registrados en el archivo, es decir, de casos en los que un policía, gendarme, prefecto, etcétera, mata a quien también es miembro de la fuerza en un claro caso de gatillo fácil. Pero como solo desde el aparato estatal se pueden violar los derechos humanos y los delitos particulares son simplemente delitos individuales, no crímenes de Estado, uno podría pensar que se trata solamente de un error de concepto y no de lo que en realidad nosotros caracterizamos como una ideología reaccionaria. Al no poder negar la categoría universalmente reconocida de los derechos humanos, la tergiversan para vaciarla de contenido y la usan como herramienta de propaganda. Apenas hace un par de semanas decíamos en Plaza de Mayo, en la presentación del archivo, que eligieron el manodurismo extremo y la demagogia punitivista como eje de la campaña electoral ante la imposibilidad material de mostrar otros éxitos. Tampoco podemos obviar los ejemplos que menciona Bullrich como los que terminaron de decidir la creación de esta nueva dependencia, donde habla de los escraches a los gendarmes involucrados en el caso Maldonado o la exposición del prefecto que en vísperas del juicio a sus camaradas por las torturas de dos chicos de una villa fue increpado por otros vecinos. No erramos cuando señalábamos que el combo Santiago, Rafita, Chocobar es el trípode basal de ese estado de excepción, a partir del explícito reconocimiento de que la represión es política de Estado y apoyado sobre la defensa irrestricta de lo actuado en consecuencia por esas fuerzas. Hace alrededor de 20 años los especialistas trataban de explicar la inexplicable reelección de Menem con la idea del voto licuadora o el voto cuota. Hoy tenemos que hacer lo que debemos hacer para impedir el triunfo del voto bala y el voto cárcel. Desde Correpi decimos a las calles contra la represión. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Fue el Mapu. Poco a poco van cayendo las causas armadas contra comuneros mapuche y militantes sociales. Desde 2017, el Poder Judicial, en connivencia con los poderes ejecutivos de distintas provincias y de la Nación Argentina, acusó de distintos delitos a decenas de mapuche y militantes sociales. Las causas, además de tener una intención política persecutoria, se basan en testimonios y pruebas irregulares o incluso inexistentes. Dialogamos con el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, que nos pone al día de distintas causas de la región, como la de Matías Santana, Jessica Bonefoy y Carolina Ala. Nos habíamos presentado porque hubo un abandono de la defensa, de una defensa particular, nos presentamos por Matías Santana. Mirá la perrería que te hacen estos tipos. Nos presentamos el miércoles a última hora, serían la 1, las 13. Nos presentamos Laura Tafetán y yo por Matías Santana. Aceptamos el cargo y casi media hora después nos fuimos para Roca. Al otro día, a la mañana, llegamos a la Cámara de Apelaciones y ¿qué nos hacen? Nos dicen, serían las 8:30, a las 9:00 empezaba lo de Carolina, la primera hora de Carolina, y nos dicen, ustedes tienen que fundamentar también sobre la causa de Matías Santana. Le dijimos, pero escúcheme, ayer aceptamos el cargo. Mientras veníamos en viaje nos notificaron electrónicamente. Así que les pedimos 5 minutos para leer el expediente, porque no habíamos leído el expediente, no sabíamos de qué se trataba. Era una situación similar respecto de Jessica y de Cipriano, otros dos jóvenes mapuches que nos habían acusado de apedrear el juzgado federal. Así que tuvimos que leer con los jueces esperándonos, leer el expediente y apelar. Carolina quedó sobreseída, o sea, ya no puede ser acusada nunca más por este hecho, por este delito. Quedó totalmente desvinculada de la causa. Y la demás causa tenemos, la de Matías Santana, que es esta que nos encajaron de entrada, que la alegamos, se va a tomar 5 días el tribunal para resolver. Y la otra causa, la Wincul, que es la madre de todas las causas, la más grave, la más la que originó la muerte al Rafiki y todo lo demás, también el juzgado, pero la Cámara se va a tomar 5 días, que creo que vence el jueves, los 5 días, para resolver la situación de todos los procesados, ¿no? La otra también la decretaron libertad por falta de mérito de Jessica y de Cipriano. La Cámara entendió, sobre todo, cuando todavía no leímos los fundamentos, pero nos adelantó que el argumento que ellos extrajeron de las defensas es el primero que les conté a ustedes recién, que es el hecho de que las fotos no se corresponden, que es el principal argumento, y es el que habilita la truchada, digamos, el que demuestra que es una truchada de ellos. Así que bueno, por suerte la Cámara entendió el planteo. Esto no significa que nosotros estemos aplaudiendo a la Cámara ni que de un día para otro creamos en la justicia, ¿no? Seguimos con el planteo de siempre. Nada más que, bueno, es tan alevoso que la Cámara no tenía otra alternativa que aceptar este planteo. El tema de Jessica y Cipriano, también el mismo criterio, agarran dos encapuchados y dicen, estos dos son Jessica y Cipriano, ¿no? Incluso la Cámara ahí va más lejos, digamos, más sincera, porque ellos dicen, Jessica no hay nada que indique que esa encapuchada es Jessica. Pero Cipriano tiene semejanzas en la foto del encapuchado con Cipriano. Pero como son simplemente semejanzas, nosotros no tenemos certeza, y la certeza tiene que jugar a favor del imputado. La Cámara, la verdad que nos satisfizo el voto de la Cámara por unanimidad, los dos votos. El punto es la actitud que tiene ese juzgado de agarrar dos encapuchados y decir que estos dos encapuchados son Juan y Pedro, sin ninguna pericia, sin nada, al voleo, porque se me canta. Y eso es lo que ustedes tienen que corregir, y por suerte los camaristas eso lo corrigieron. En los dos casos esperemos que corrijan Winkul también. La gremial viene planteando como doctrina de toda la vida que los conflictos territoriales se resuelven en una mesa de negociación. Lo planteamos con... Nosotros hemos sido observadores como juicios tremendos en el País Vasco contra los vascos independentistas que luchan desde hace 500 años por su independencia de España o de Francia. Hemos estado en Kurdistán, hemos estado en Palestina, es decir, en todos los lugares donde hay un conflicto territorial se resuelve. O a los tiros, como lo están resolviendo Patricia Burri y el Gobierno Nacional, o se resuelve una mesa de negociación. Y con lo que la jueza de Esquel le dice al Poder Político, la jueza provincial, es lo mismo que nosotros ahora le estamos planteando a la justicia federal. Le decimos, mire, hagamos un esfuerzo entre todos para que esto se resuelva en otro fuero, que salga del fuero penal. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. Un grupo de vecinos autoconvocados vienen desarrollando distintas acciones desde febrero, no solo para que se mejore el servicio eléctrico en el noroeste de la provincia, sino también frente a los excesivos aumentos tarifarios. Tuvieron diversas reuniones, entre ellas con el ministro de Obras Públicas, Chicala, quien no dio información ni cumplió compromisos sobre podas preventivas ni compra de transformadores. El gobernador Mariano Arcioni ni siquiera les recibió ni respondió sus peticiones. Frente a esta falta de respuestas, decidieron realizar una presentación ante la Defensoría del Pueblo, ubicada en Esquel. Dialogamos con Néstor Capano, uno de los vecinos autoconvocados, quien resume las actividades llevadas adelante y explica el mecanismo para sumarse al reclamo. Además, alertó a los vecinos que presten atención a las facturas, ya que se están cobrando el servicio del 2018 con los precios del 2019. Recordarán que hemos estado insistiendo con mucha fuerza para que logren modificar las actuales condiciones de la prestación del servicio eléctrico, que como todo el mundo sabe, a decir verdad, tiene cortes permanentes y fundamentalmente caídas de tensión que son lamentables para todo equipo que es eléctrico. Esas acciones que llevamos adelante, bueno, fue a través de innumerables juntadas entre los vecinos autoconvocados del Lago Puelo, algunos vecinos del Hoyo también se acercaron, pero bueno, siempre utilizando la vía institucional, tratamos de llegar al mismísimo gobernador Arcioni, cosa que ha sido un fracaso total. Ni siquiera se dignó mandar una nota

pero lo estamos pagando por las facturas de 2018. ¿Me explico cuál es la relación? Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. Luisa Quijada, segunda lonco de la comunidad mapuche Celestino Quijada, ubicada en la ladera sur del Cerro Otto de Bariloche, nos cuenta sobre la difícil situación que están viviendo a raíz de que no les dan la servidumbre de paso. Hace 12 años el Country Club Arelauken los cerró con un alambre olímpico todo lo que es el plano de la comunidad. Los dejó el cerro a pique, ¿no? El cerro, cosa que no se puede sembrar, no tenemos lugar para hacer los corrales de los animales, porque todos tenemos animales acá. Y lo peor de eso es que hace 12 años ellos compraron la parte Capraro y desde ahí cerraron y nos cerraron el pasto. Nosotros tenemos que ir por subir desde acá, como yendo desde el pie del cerro, subir 7-10 kilómetros a Piedras Blancas, que viene a ser esquí nórdico, bajar a Piedras Blancas, kilómetro 1, dar toda una vuelta para ir a comprar los alimentos de los animales, alimentos de nosotros. O sea, yo tengo 60 años, tengo que subir acá. El cerro tardó 2 horas para bajar al barrio Unión. Desde ahí tengo que comprar mis cosas, lo que es la comida, ¿qué más puedo traer en una mochila? ¿No es cierto? Si vamos, que ahí está mal, que vamos a buscar nuestra comida, imagínese lo que nos cuesta ir a buscar el alimento a los animales. Yo, por ejemplo, tengo 30 chanchos, chanchas madre, que casualmente están en la en parición ahora, ¿no? Y tengo que traer el doble más comida. Yo tengo que traer 5 bolsas de maíz, 5 de semetín, arriba esquí nórdico, desde ahí lo bajo con una membrana a pulso hasta la comunidad abajo, ¿no? Del cual, de eso tengo ya tendinitis en el brazo derecho. ¿Por qué? Por las fuerzas enormes que hago. Es más, no tenemos luz porque no podemos solicitar la luz porque los sacaron todo el plano, todo lo plano de la comunidad, y no podemos solicitar la luz. Porque si yo solicito la luz, le regalo todo ese plano a ellos. No, porque la cooperativa va a venir, me va a poner la luz aquí, en la puerta de la ruca. Y no, tienen que darnos nuestro lugar. El lugar es plano, midieron, hace poco vino un dimensor, midió y que esto, que el otro, y quedamos igual. O sea, siguen midiendo, siguen haciendo cosas, lo único que hicieron después de haber estado haciendo como una denuncia pública, lo único que hicieron poner 20 policías de día y 20 de noche, con el descaro tan grande de ponernos en la puerta de la casa, la puerta a la ruca, ponernos la policía. O sea, va y viene la policía día y noche, ¿no? Y ese alambre no es de ellos, es nuestro. Esa parte es nuestra, pero ellos la abarcaron, la agarraron y bueno, no los quieren entregar ni tampoco los dan la servidumbre más. Porque alambraron, compraron una parte y alambraron, y es más, no alambraron solo lo de ellos, sino que lo sacaron como, no quiero decir bien porque la medida no la sé exactamente, pero más o menos 30 hectáreas de plano que lo sacaron acá. Y alambraron nomás, alambraron. En el año 80, 90 y algo pusieron un alambre a la mitad de la comunidad, que si nosotros no llegamos lo hubieran echado para afuera como un perro. Entonces, lo cierran el paso, no nos dejan vivir. Antes los tiroteaban, a mi hermano lo torturaron, lo pasaron bajo el alambre, lo llevaban preso porque andaban melodeando supuestamente. Y el resultado de eso es que él venía a ver sus animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos como que, a ver, ellos son los dueños, solo porque tienen plata cierran donde se les canta. Si va un pobre y hace un terrenito de 20 por 20, ¿qué pasaría? Ah, porque ese pobre se está usurpando, porque toca el otro. ¿Y los ricos qué? O sea, a ver, ¿nosotros tenemos que callarnos la boca? ¿Tenemos que ser pisoteados como los pisotearon toda una vida? Hacen 12 años lo vienen pisoteando y hacen 12 años que lo vienen humillando como perro para que nosotros los aburramos y que los cansemos y los quiten nuestras tierras, donde nosotros nacimos todos, somos 11 hermanos y los 11 nacimos aquí. ¿Por qué los tienen que correr? ¿Por qué? No, el country estaba cuando nosotros estuvimos acá, llegamos chiquitos, yo tenía, no sé, qué sé yo, no tengo conocimiento, pero el 60 y algo, el 61, 62 creo que estaba mi papá acá, y, o sea, que yo tengo conocimiento y me crié acá, ¿no? Y yo digo, de ese año estamos acá, nacieron todos mis hermanos acá. ¿Por qué tenemos que nosotros callarnos la boca solo porque tienen plata? A ver, no tenemos derecho a tener luz, no tenemos derecho a una ambulancia, porque si se corta alguien con la moto acá adentro, se va a morir desangrado porque acá no te dejan pasar, porque acá no dejan pasar una ambulancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Llevamos años diciendo, años presentando nota y esto que el otro, y los miran y dicen, ah, sí, bueno, cuando lleguen los papeles. ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Están esperando una carpeta, o sea, a nosotros nos dijeron que cuando llegue la carpeta de la contratación que se hizo hace 4 años, para mayor desgracia, no sé si la suerte o qué, pero la cuestión que a nosotros se nos perdieron 4 carpetas de las medidas del campo, para que me entiendan mejor. Las medidas que se hicieron del campo, que del cual nosotros tenemos plano, tenemos todo, y lo hicieron, no sé, desaparecer, porque se perdió, porque vino la otra parte, también se perdió, vino la otra parte, también se perdió. O sea, siempre están como jugando con nosotros. Parece que siempre le pagan o no sé, algo así, y después ya nadie hace más nada. Y sí, yo le pediría, pero de corazón, yo estoy cansada de hacer papeles, cansada de ir acá, cansada de hablar con ellos, cansada de ir y venir, y no pasa nada. Yo no sé por qué no lo pueden tocar, no sé por qué no pueden dar la servidumbre paso. No le voy a ir a robar nada, porque no tienen nada, lamentablemente. Es un camino ahí que está en 5 minutos, estamos en Valle Azul. Necesitamos la servidumbre paso, no podemos estar encerrados. Acá tengo animales, nosotros los enfermamos acá, ¿y qué pasa? Tenemos que sacarlo, hace un mes atrás sacamos en Garilla una de nuestras hermanas que se la picó una chaqueta, pedimos la ambulancia y no la dejaron pasar. Entonces nosotros tenemos que subir en Garilla hasta arriba, hasta aquí nórdico, porque si no se moría. Entonces esto es un abuso, un atropello, un basureo. ¿Qué más lo van a hacer? A ver, ¿qué más pueden hacer? Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.